Sillitas, si necesitamos más sillitas, pues hay unos compañeros que también tienen unas allá a la mano. Eso, andate sentando, negrito, que yo me quedo parado eso. Hay micrófono para cada uno, yo ahorita le paso este a Clau. Y bueno, como les decía, pues buenas tardes para todos y para todas. Disculpan ahí los minuticos de retraso colombiano, como siempre, pero bueno, nada, nada del otro mundo. Agradecerles por estar en este espacio. De antemano, pues, como contarles que este evento de hoy es el tercero que ocurre en la ciudad de Medellín. Esta convocatoria al espacio de hoy está agenciada por una campaña que denominamos para este año 60 y, Camilo Torres Restrepo, 60 y siempre, legado vivo. Es una campaña para quienes tal vez no lo tienen en el radar. Es una campaña que se materializa gracias a un proceso que empezó en el 2016, quiere decir cuando Camilo cumplió 50 años de muerte, que fue una campaña pues, que también se hizo a nivel nacional y que la reflexión principal que surgió en ese 2016 es que después de muchísimos años de encontrarnos cada febrero a conmemorar el pensamiento y la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, veníamos como con alguna costumbre, casi que de alguna manera irreflexiva, de que siempre nos encontrábamos, era los 15 de febrero. O sea, como durante casi 50 años, todo lo que hacíamos, lo hacíamos solamente, era los 15 de febrero. En ese momento, nosotros propusimos, dentro de la campaña, pues para el cincuentenario, que además de ser en el 2016, se empezó a construir en el 2013 un asunto que se llamaba superar el quincefebrerismo. Esa consigna que adoptamos en ese momento posicionó algo que ya puede ser más familiar para muchos y para muchas, que es lo que ya hoy conocemos como el mes del amor eficaz. Eso realmente fue una propuesta que nació con el cincuentenario y que gracias también pues como a los ejercicios de movilización y reflexión pues nos sigue como encontrando no solamente cada 15 de febrero, sino cada 3, que es la conmemoración del natalicio de Camilo, y nos proyecta acciones también durante todo el año. Evidentemente, como cualquier colectividad, cualquier organización social y demás, pues han habido años donde se han hecho más actividades, otros no tantas, pero siempre hemos sostenido como un cuerpo colectivo que pues ha posibilitado como que este tipo de escenarios sigan perviviendo. Entonces, esta campaña, pues como para contextualizar un poco, porque sé que pueden haber ahorita muchas preguntas, han pasado muchas cosas este febrero. Para todos y para todas fue una sorpresa muy grande que el 23 de enero rotara por las redes sociales un comunicado del Ejército de Liberación Nacional con la noticia de que la unidad tenía el cuerpo de Camilo. Esto es una sorpresa para todo el mundo, en el sentido de que desde el primer día que murió Camilo, Isabel Torres, su madre, exigió el cuerpo de su hijo. Y una de las grandes motores de esta campaña es entender que Camilo es de los primeros desaparecidos de Colombia y que Isabel Torres es una de las primeras madres buscadoras de Colombia. Esa sorpresa nos llevó a pensar en la historia, nos llevó a pensar en Isabel, que murió siempre exigiendo la entrega del cuerpo de su hijo, que fue desaparecido por el Estado colombiano. En los reportes que ya hemos conocido y que se han peleado muchos y muchas durante mucho tiempo, hasta este año nos damos cuenta apenas que el cuerpo de Camilo se movió por diferentes partes para esconderlo, que sus huesos fueron echados en formol para borrar el ADN con el paso del tiempo, cosas que son orquestadas por el Estado y que negaron la exigencia no solo de Isabel, sino también de los procesos posteriores que exigieron la devolución del cuerpo de Camilo. ¿A qué vamos con esto? A que si bien reconocemos el papel central que juega el padre Javier Giraldo, amigo nuestro, amigo de la campaña, y que es el buscador y el reclamante de lo que llama la unidad de búsqueda de la familia social de un desaparecido, no es la única persona que se ha preocupado por la recuperación del cuerpo de Camilo. En el 86 se hizo un plebiscito pro recuperación del cuerpo de Camilo, donde estuvo uno de los grandes referentes también de la lucha sindical y popular de nuestro país, como lo fue Luis Sandoval, que ya murió también, y diversas organizaciones a lo largo, digamos, como de todo este tiempo, desde A Luchar, desde todos los procesos que después se articularon en el Congreso de los Pueblos, siempre ha habido una exigencia de la devolución del cuerpo. En el cincuentenario, de la mano de Javier Giraldo, la mejor amiga de Camilo Torres Restrepo, que se llamaba Leonor Muñoz, quien también ya falleció, se presentó incluso un derecho de petición firmado por Leonor Muñoz, Javier Giraldo, Hernández Gómez Serrano y otros amigos y amigas, también exigiendo al Estado, en ese momento era el gobierno de Santos, la devolución del cuerpo. Y si lo recuerdan, también antes de que muriera Valencia Tovar, quien relató pues este último libro del final de Camilo, que es su versión de la muerte de Camilo y su versión de lo que pasó con el cuerpo de Camilo, que pues siempre fue una mentira, curiosamente desde la academia y desde otros sectores nos ha parecido increíble que le creamos a quien fue el jefe de inteligencia del ejército. Bueno, eso nos cuestionó todo el tiempo, obviamente en el documental Rastro de Camilo, que fue la última entrevista que dio Valencia Tovar, que fue también en el marco del cincuentenario con los compañeros nuestros del colectivo Frente Unido, él volvió a dar un testimonio, Santos dio la orden de abrir una bóveda y no era Camilo Torres Restrepo, es decir, Valencia Tovar se fue impune ante un crimen del Estado con la mentira de dónde estaba el cuerpo de Camilo. Valoramos, como les decía hace un rato, lo que representa a Javier como buscador y el papel que ha jugado la unidad también, pero no queremos que esto sea como una suerte de denuncia ni nada parecido, pero sí estamos en este momento como campaña un poco cuestionados y en cierta medida como consternados, porque tenemos una relación muy profunda con Javier, de que el trato para la devolución del cuerpo, el trato de la decisión de que el cuerpo reposara en la Universidad Nacional, haya sido una decisión tomada por un grupo muy selecto y no por todos estos acumulados organizativos, investigativos, que durante 60 años han hecho propuestas concretas para la devolución del cuerpo de Camilo. No queríamos dejar pasar por alto eso. En la jornada del día de ayer en la Universidad de Antioquia también conversamos con los compañeros de Chile y con las personas asistentes sobre el reconocimiento de esto como un hito muy importante para nuestra historia, pero también con la pregunta y con la exigencia de que esto nos tiene que permitir ir más allá, porque la decisión de dónde reposaban los cuerpos de Camilo debió haber sido una decisión realmente colectiva. De hecho, ayer en estas cosas pues, que manejan hoy en día como la política, el Twitter, para los que tienen, alguien al sacar la noticia de que ya pues, cuando lo pasaron para la Nacho, dijo como en un comentario suelto como van a tener que montar guardia 24 horas en esa urna, como una suerte de amenaza, porque la Universidad Nacional, incluso con el cambio administrativo que tuvo y que tiene, creo que todavía está en un mierdero, me disculpan la expresión, no hay realmente como una ruta. O sea, eso se hizo, se pusieron allá la urnita, toda la cosa, pero en realidad la Nacional no ha conversado con absolutamente nadie que va más allá de poner en una urna que se puede quebrar, como decía un amigo mío, con un puñito. ¿Qué va a pasar con eso ahí como a merced de lo que sabemos que puede pasar en el país? Si ya 60 años le echaron formol a los huesos, si ya lo desaparecieron en 60 años, ¿qué nos va a garantizar que el destino final de esos cuerpos, realmente como un símbolo de unidad, de esperanza y de un montón de cosas para el país, estén salvaguardados en la Universidad Nacional y que la Universidad Nacional realmente vaya a cumplir cualquier acuerdo que, como les digo, no existe? No hay ningún protocolo, no hay ningún acuerdo, solo es una discusión a puerta cerrada que nos toma por sorpresa, incluso porque hemos sido parte de los escenarios de lo que se presupone íbamos a hacer colectivamente con la entrega del cuerpo de Camilo. Como campaña tenemos 4 puntos que lanzamos el 15 de febrero. El primero, que va más allá pues de esto de la entrega. El primero es que el Estado debe hacer un acto, digamos, de explicación pública sobre realmente cuál fue el proceso de la muerte y la desaparición del cuerpo de Camilo. Estamos hablando de una demanda por verdad histórica y por desaparición forzada, ¿sí? No conocemos el informe forense, entonces por eso nosotros el primer punto que ponemos en este paso de la campaña es la verdad histórica por parte del Estado. Segundo, tenemos también en una carta que presentamos justo cuando nos enteramos de la aparición del cuerpo, el punto de que es necesario un evento público masivo a nivel nacional, o que por lo menos pues, se construya con las organizaciones y la población colombiana en general, estamentos de cualquier tipo, sobre un acto público de reconocimiento también a Camilo como un símbolo importante en la academia, en la lucha política, en la lucha militante de nuestro país, que realmente parte de la reparación hacia las víctimas, o las víctimas extendidas, sea también algo contrario a este evento de 13 personas como lo que ocurrió en Bogotá. El tercero es la construcción colectiva bajo una mesa concertada que se presupone se iba a instalar el 10 de marzo con la unidad de búsqueda, pero hasta el martes había una comunicación muy fluida y después del martes a hoy no hay comunicación fluida, no hay confirmación de la fecha, y era la instalación de unas mesas para pensar acciones simbólicas bajo el mandato que tiene la unidad de búsqueda y lo que todos estos años se han construido desde la organización social. Y el cuarto punto es el reconocimiento por parte del Estado y la unidad de búsqueda de Isabel Torres como madre buscadora. Estos cuatro puntos fueron lanzados en la campaña 60 y siempre el 15 de febrero, ustedes la pueden buscar pues en internet, los colectivos que nos articulamos acá en Medellín y que nos articulamos a nivel nacional e internacional, pues publicamos esto como de manera pública, valga la redundancia, en las redes, hay una carta pública en un Padlet, se envió al gobierno pues el 23, y pues esto pretende ser un camino, como les decíamos, que no se quede solo en febrero, sino que avance en el año. Este año logramos un avance importante con la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional es un aliado de la campaña 60 y siempre. Todo este año hay una apuesta editorial grande. Viene una suerte de, maluco usar esa palabra, pero no me sale otra, como un bombardeo editorial del pensamiento de Camilo. Se va a reeditar varios textos de Camilo, se van a publicar obras nuevas sobre Camilo o de reflexiones alrededor de Camilo. Y se van a hacer unas exposiciones de archivo. La primera de ellas es la que está en este espacio, que ya pues creo que todos y todas la han visto, es esta pequeña exposición itinerante de 60 carteles de Camilo por sus 60 años de muerto, entre 60 carteles históricos y actuales. Y la segunda es una un poco más grande, que se llama Vida y Obra de Camilo, que se va a instalar en la Universidad Pedagógica Nacional y va a tener unas itinerantes en 8 ciudades de Colombia y bueno, esto pues la idea es como caminarlo y demás. Esta exposición que ustedes ven acá está a disposición de las organizaciones, colectividades o procesos que estén aquí presentes. La idea es que a quien le interese pensarse esta exposición con alguna jornada específica o algo, podemos concertarlo con la campaña acá desde lo local 60 y siempre. Somos más de 180 organizaciones articuladas a nivel nacional e internacional. Estamos con el ALBA, estamos con el Centro Martin Luther King de Cuba y nada, pues como optamos por, desde las organizaciones que se articulan en este ejercicio, como hacer la difusión, no crear estas cosas pues nuevas de perfiles y demás, sino como darle fuerza a las organizaciones que se vienen articulando a nivel local y nacional para que por ahí como que circule la información y podamos participar todos y todas de esto. En Medellín están articulados el colectivo Comuni, la Oficina Estudiantil de la Universidad Nacional, el Grupo Cabilando de la San Buenaventura, la Escuela de Formación Política Marta Cecilia Yepes, la Librería Delfos, el Colectivo de Comunicación Popular Insurge, ¿quién me falta? La revista Lanzas y Letras, por supuesto, ¿cómo iba a olvidar a la revista Lanzas y Letras? Y con nuestros aliados de siempre, pues que es esta Casa Cultural La Chispa, que ha sido nuestra casa, que ha visto cuántas conmemoraciones mona de Camilo esta casa, yo ya no me acuerdo cuántas se han pasado por acá, Y bueno, entonces como que bienvenidos, bienvenidas por acá para quienes están en el suelo. Hay más sillitas todavía y tenemos unas cuantas por allí que también podemos sacar. Y bueno, insistir en esto, agradecerles por estar en este espacio. Y la jornada de hoy pues va a contar con este conversatorio que ya pues ustedes pillaron ahí como en el flyer. Luego vamos a tener una corta presentación de un micro documental del colectivo Insurge sobre un barrio popular que se llamó el barrio Lenin, en esta idea también de que Camilo se expande más a la figura de Camilo. Bueno, y esto también ya para cerrar, uno de los principios claves también como en este escenario de debate y de discusión es entender que para rememorar a Camilo no hay que hablar siempre de Camilo, y por eso el conversatorio que nos van a compartir los compañeros y compañeras hoy se llama Camilo camina en los barrios y tiene invitados muy generacionales. El mayor de todos lastimosamente no pudo venir por compromisos con el Centro de Memoria, era cierto, con el Centro de Memoria Histórica. Y vamos a estar con Mario Agudelo, ex militante del EPL, archivero innato popular, pero lastimosamente le compraron un tiquete como ahorita a las 7, 6 de la tarde, y el evento, aunque es mañana, no se lo pusieron por la mañana, no puede estar, pero está nada más y nada menos que Claudia Vázquez y Carlos David, o sea que nos podemos deleitar un montón. Y es en clave eso, de que Camilo también es Camilas, Camilo también es otros Camilos, de que Camilo vive en Golconda, vive en A Luchar, vive en el FER sin permiso, vive en la militancia política y organizada que nos ha antecedido y de la cual también hemos hecho parte diversas generaciones. Entonces, agradecerle mucho a Caliche, a Clau, ahí pues se van a presentar ya con el Esteban y con la escuela, con el Santi, y bueno, nada, pues un aplauso como para nuestros panelistas. Ah, bueno, y una cosa muy importante, perdón, es mucha información. Durante toda la jornada, como este espacio queda al terminar, digamos, la jornada, la idea es que podamos estar en la casa. El Salón Amarillo, como lo llamamos aquí en la casa, está dispuesto con gráfica. Habíamos hecho convocatoria, dos compañeros de la articulación hicieron grabados y serigrafía sobre Camilo, por si trajeron sus prendas, o también hay papel, bueno, como para que puedan seguir recreando y difundiendo el símbolo importante pues de lo que representa Camilo. La idea es que puedan ir a estampar como papelitos, camisas, lo que sea, banderas, con aporte voluntario, y tenemos dos mesitas como con algunos materiales que hemos creado también como en este ejercicio, con lo cual estamos como autososteniendo la campaña. Y eso, la novedad que traemos hoy es que este año empezamos con una publicación que se llama Memorias Militantes. Queremos comenzar a entender cómo es importante hablar de las militancias políticas. Este mes lanzamos la primera cartilla fanzine, o nos gusta más la palabra fanzine, con la recuperación de un archivo inédito de un sacerdote de Golconda llamado Vicente Mejía, de cuando Camilo cumplió 10 años de muerto. Se hizo una marcha desde el barrio Camilo Torres hasta el Parque Bolívar, convocada por el Comité Municipal de Tugurianos. Entonces está la transcripción de ese documento inédito de la convocatoria al movimiento tuguriano, más el discurso de Vicente, más un escrito de la que fuera su esposa en el 2015. Y durante todo el año vamos a tener otras publicaciones con algunos referentes que consideramos fundamental en nuestras luchas y en nuestros procesos, que también tienen años de conmemoración. Con Caliche venimos conspirando que el próximo posiblemente sea Chucho Peña, que este año se conmemoran 40 años de su asesinato. Con Robinson, que se conmemoran 20 años también de su desaparición y ejecución extrajudicial. Y vendrá también como unos referentes como Soraya Cataño, Marta Cecilia Yepes, Timo León, que era un cronista que llegó a ser comandante del ELN también en el Oriente Antioqueño, y como que estamos apostando a eso, hablar de las militancias políticas, de que también las militancias políticas hay construcción popular, académica, intelectual y, como decía Fals, subversiva, ¿cierto? De esta otra versión de los de abajo. Era por eso ahí como para contextualizar todo esto grande que estamos haciendo, y muchas gracias de nuevo por estar acá. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Santiago, hago parte de la Escuela Marta Cecilia Yepes, y antes de empezar con el conversatorio, pues unas palabras sobre referentes al título del conversatorio, que se llama Camilo camina por los barrios. El nombre está inspirado en un poema de Langston Hughes, que fue un periodista y escritor estadounidense, negro del barrio Harlem, reportó sobre las brigadas internacionalistas en la Guerra Civil Española. Y el poema que escribió no fue sobre Camilo, fue sobre Lenin, se llama así, simplemente Lenin. Y el primer verso dice, Lenin camina por el mundo. Entonces, este conversatorio es un poco una resonancia. El poema original hablaba un poco sobre la universalidad del pensamiento y el legado de Lenin y cómo contribuyó a las luchas de liberación nacional, sobre todo en el sur global. Y bueno, como para abrir este conversatorio, preparamos un poema inspirado en el de Langston Hughes, que se los voy a leer. Si quieren leer el original, también es muy bello. Dice, Camilo camina por los barrios, nota el hambre del pueblo y sobre los tunjuelos crece el alimento comunal. A rezo y canto los tejados de la oligarquía tambalean, conocen el peligro de sus privilegios. Al exilio de la iglesia responde la humildad cristiana, ni el asfalto lo sepulta. Camilo camina por los barrios, junto a él caminan multitudes, consignas de libertad, palabra eficaz que solo puede expandirse en la vida. Camilo camina por los barrios, el sol se pone en el norte, y los dorados caen por los cerros, entre la noche y el alba, yace su cuerpo en el tiempo del retorno a su pueblo. Bien, mi nombre es Esteban, también estoy articulado a la campaña 60 y siempre, Camilo Torres, legado vivo. Voy a estar acompañándolas en la moderación pues, de esta conversación que vamos a tener con Clavo y con Caliche. Antes de eso, pues como quisimos preparar como una abrebocas también que delinea un poco los elementos que a nosotros y a nosotras nos parecen importantes situar en este momento en el que la entrega, el hallazgo de los restos de Camilo Torres impone un montón de narrativas, de visiones sobre lo que significa o sigue significando Camilo Torres y su legado en Colombia. Ustedes habrán podido ver que durante estas últimas semanas, pues mucho se dice sobre Camilo y muchos debates ha abierto también sobre la actualidad de nuestro país. En últimas, esa memoria que parece a veces dormida o esas memorias sobre Camilo que también están en pugna, que también están friccionadas en muchos sentidos, pues aparecen en un momento como este. En ese sentido, nosotros también nos parece importante situarnos desde dónde hablamos cuando hablamos de Camilo Torres Restrepo y también de lo que su legado ha dejado en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en las experiencias organizativas y en la manera en que hoy lo reivindicamos como figura y como ejemplo también. Entonces voy a como un poco compartirles esa reflexión que también es la apertura un poco a un debate que impone el hallazgo de sus restos, su entrega y sobre todo la pregunta abierta de qué significará de aquí en adelante Camilo Torres para nuestro país y para las memorias también de los sectores populares. Dice más o menos así para que entremos en conversación. En su célebre obra Introducción a la Historia, el historiador francés Marc Bloch evocó un antiguo proverbio árabe para afirmar que los hombres se asemejan más a su tiempo que a sus propios padres. En otras palabras, sostenía que el espíritu de nuestra época o de la época influye de manera decisiva en la comprensión del mundo de la vida y en las decisiones que los individuos adoptan en cada momento histórico. Camilo camina por los barrios, título que hemos decidido darle a este escenario de vocación histórica, en alusión también al libro de María López Vigil, Camilo camina por Colombia, constituye uno de los primeros actos públicos de reflexión que convocamos en Medellín en el marco de la campaña nacional e internacional Camilo 60 y siempre, legado vivo. A contracorriente del espíritu de nuestro tiempo, caracterizado por el resquebrajamiento de los relatos revolucionarios y emancipatorios y donde se impone el deber de la memoria solamente al testimonio de la diada víctima y victimario, nosotros y nosotras hemos asumido la tarea de rescatar, como un deber también, las memorias militantes de quienes se han inscrito conscientemente en las luchas sociales y políticas por la liberación y la germinación del poder popular en el campo y la ciudad. Sin duda alguna, Camilo Torres aparece en las memorias de los sectores populares como una síntesis del compromiso revolucionario y sobre todo, y así queremos ponerlo en discusión, como un militante integral. En contraste con el discurso bien pensante de ciertas élites académicas alineadas hoy al progresismo en el gobierno nacional, que han intentado presentar un Camilo como un simple religioso y académico benefactor de los marginados, y que además califican su incorporación a la insurgencia armada como un acto de ingenuidad, sugiriendo incluso que de haberlo pensado mejor no habría muerto. Desde la campaña 60 y siempre Legado Vivo hemos asumido una posición clara: reivindicar a un Camilo Torres Restrepo que es ante todo un hombre que en el clima de su tiempo, en su momento histórico, se arrojó a la lucha. En su arrojo, Camilo no solo definió su propia vida y el lugar histórico que hoy ocupa en el seno del pueblo, que 60 años después puede hoy darle cristiana sepultura y honrar sus restos tras caer en combate en las montañas de Santander, sino que también inspira hasta hoy compromiso militante de miles de hombres y mujeres que, en rincones dispersos de la geografía, organizados de diversas maneras, pero firmemente comprometidos en la construcción del poder de las clases populares, asumieron la tarea, y asumen hoy, de sembrar aquí y ahora, en esta tierra árida, el reino de Dios. En esta ciudad gigantesca, fiel representación del poder que oprime a las grandes mayorías, incubó en sus empinadas montañas y en sus serpenteantes calles esos Camilos y Camilas, que a través de las comunidades eclesiales de base, las juntas de vivienda, los comedores populares, los procesos tugurianos, los sindicatos y las organizaciones comunitarias, entre muchas otras expresiones, asumieron una apuesta de un compromiso militante integral inspirado en la vida intensa de Camilo Torres Restrepo. Camilo, a través de su legado vivo, ha caminado por nuestros barrios, en el rostro de hombres y mujeres del más alto humanismo. De esos rostros y esas experiencias acumuladas les invitamos a conversar hoy. Por eso les damos la bienvenida a todos y todas. Para hablar de esos Camilos y Camilas, para hablar un poco de ese ejercicio de cómo el legado de Camilo, de hablar más allá de Camilo y hablar de la experiencia del legado histórico que nos ha situado en la vida y en la construcción popular de la ciudad, pues tenemos a dos invitados muy importantes que por su trayectoria, por la reflexión también que ha suscitado en la ciudad y por la experiencia histórica que también sitúa su lugar dentro del movimiento social comunitario y popular en la ciudad de Medellín, pues hemos querido invitarles a conversar y abrir esta conversación. Creo que lo más pertinente es que ellos y ellas se presenten de primera voz, y por eso una de las primeras preguntas, para que también entendamos la dimensión de Camilo más allá de su figura misma, es preguntarles a ustedes dos, a Claudia, a Caliche, pues ¿quiénes son ustedes? Y sobre todo, ¿qué organizaciones, qué proyectos colectivos les han acogido durante su trayectoria de vida, y qué en concreto podrían rescatar de esa trayectoria organizativa de vida en la construcción popular de esta ciudad? Quisiéramos empezar por ahí. No sé si quieres iniciar, Clau. La lancé de una. De una. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Yo soy Claudia Vázquez, soy socióloga de formación. Integro una organización de la ciudad, de la zona nororiental, que se llama la Corporación Mi Comuna, una organización que está desde el año 2009 acompañando procesos de comunicación comunitaria, procesos de educación popular y procesos anclados a generar y abrir espacios para el acceso al arte y la cultura en los barrios populares que habitamos y desde donde nos reconocemos. Bueno, esa es la organización que me acoge. Y bueno, como que directamente frente a la labor en la construcción de esta ciudad, creo que ahí como las mediaciones, creo que a partir de la comunicación hemos buscado recuperar la historia de construcción de esta ciudad, que en esa historia de construcción de esta ciudad pues hay unas identidades populares muy ancladas a comunidades eclesiales de base, y yo creo que ahí vuelve a aparecer Camilo pues como con un legado muy importante frente a estas comunidades y frente a todo el movimiento de la teología de la liberación. Y entonces la Corpo se ha preguntado cómo ha influido también esos movimientos políticos, teológicos en la zona nororiental y cómo eso está arraigado de alguna manera en las identidades de quienes conformamos organizaciones populares, comunitarias, artísticas y culturales en esta zona, en las formas en las que se pensaron las calles, las viviendas, los espacios de encuentro. Hay un legado fuertísimo como desde, desde estos movimientos. Entonces, desde la comunicación intentamos recuperar, intentamos hacer memoria barrial también como ese ejercicio, intentar dignificar también esas identidades populares ancladas a esa historia, a esas formas también de construcción del territorio muy anclado a lo comunitario y a lo colectivo, ¿cierto? A la mejora también de las condiciones de existencia de quienes llegaron a habitar la montaña, a quienes llegaron a habitar como el borde del río, ¿cierto? Entre la ladera y el borde del río. Entonces hacemos eso, lo hacemos a través de un periódico, lo hacemos a través del cine comunitario, pero también lo hacemos desde procesos educativos. Trabajamos con niños y niñas, con adolescentes y jóvenes, con adultos y adultas, ¿cierto? Y con ellos pues hacemos un proceso de ese reconocimiento de la historia, un ejercicio de apropiación de esa historia, pero además pues como de un reconocimiento de esos hombres y mujeres que estuvieron allí también como protagonistas en ese ejercicio. Entonces, principalmente desde allí, desde la construcción de memoria barrial. Gracias, Clau. Fallas técnicas. Bueno, buenas noches, yo soy Caliche y hago parte de la agrupación Desadaptados desde 1987, hago parte también del gestor de las caminatas PUN y hago parte de la corporación Taller Arte. Desde nosotros siempre había una preocupación por el otro, ¿cierto? Desde Desadaptados siempre hemos tratado también de rescatar la memoria, participar en muchos espacios que tienen que ver con talleres, movilizaciones, espacios pedagógicos de formación en los barrios, ¿cierto? Ha sido como una entrega también por esas poblaciones que han sido también desfavorecidas. A través de las canciones hemos también hablado de nuestra historia, de nuestro país, hemos participado en no sé en cuántas acciones solidarias de diferentes tipos. Entonces ahí está nuestra apuesta. También con Taller Arte ha habido un trabajo pedagógico muy fuerte en las comunidades y a través de lo que hago en la caminata PUN. Vean que hay una cosa interesante que decía a propósito de la presentación de Clau y de Caliche, que decía, en estos días escuchaba al padre Javier Giraldo, que decía un poco que Camilo tenía una reflexión fuerte cuando era capellán de la Universidad Nacional, porque decía, muchas de las más fieles devotos que vienen a misa, a esta capilla, entre los estudiantes, son muy buenos dando limosna, son excelentes y muy devotos feligreses todos los domingos en la iglesia, pero ninguno va a los barrios, ninguno se dispone a ir a los territorios, a los barrios, a compartir y también interpretar su conocimiento a la luz también de las conflictividades y los problemas sociales. Y decía también, en palabras de Javier Giraldo, pero por el contrario, los ateos y los que no creen en nuestra fe religiosa son los primeros en estar en los barrios construyendo con la gente otras formas de organización. Decía básicamente un poco como que la gente que ama ha perdido la fe y los que tienen fe pues no aman. Decía un poco en su relación como con la figura de Dios. Y creo que eso también es muy importante cuando comprendemos esto, porque es la relación también que entablan primero la academia, porque muchos y muchas también de quienes han sentido un deber de comprometerse con las luchas sociales, con los movimientos populares, venimos de ese lugar, y que en últimas hay que comprender también a Camilo, ahorita también lo hablaremos, sobre todo también como un educador popular. Una dimensión importantísima de la figura de Camilo es su dimensión como educador. Y ahí hay como un elemento también importante para entender de dónde viene también el legado de Camilo en las ciudades y en nuestros barrios y nuestras experiencias organizativas. Un poco para también transitar en eso, es importante entender, y yo también quisiera como preguntarles eso, es cómo se han acercado a la figura de Camilo. Todos creo que en algún sentido cuando hemos sentido empatía por las diferentes dimensiones de Camilo, nos hemos encontrado de alguna manera con él. A veces, en mi caso, por ejemplo, lo vi alguna vez en una materia cuando estaba en noveno, décimo en el colegio, que presentaron la historia de la violencia en Colombia y el tema del surgimiento de las guerrillas, y me enteré yo que en noveno grado que había un sacerdote que había sido guerrillero. Eso ya de por sí marca como una suerte de pregunta, pero quisiera saber cómo ustedes se han acercado, cómo se acercaron a la figura de Camilo y de qué manera ese acercamiento también ha representado pues como un lugar en los proyectos colectivos y personales que han desarrollado de aquí en adelante. Si hay una anécdota, si hay una forma en la que puedan contarnos la forma en que se ha acercado a la figura de Camilo y cómo eso ha influido también en lo que han emprendido colectiva y personalmente. Creo que también es una buena forma de entender qué representa aún el legado de Camilo, a pesar de que hace 60 años fue una figura relevante, encarnada en un momento y en un clima de país específico, pero que aún hoy seguimos hablando de él. Bueno, cuando yo era adolescente, a principios de los 80, mediados de los 80, bueno, yo tuve la fortuna de tener unas hermanas muy lectoras y ellas tenían una biblioteca en la casa. Ellas estaban inscritas a círculos de lectores y cada mes pedían libros. Carlos, pida un libro que nosotros lo compramos, no sé qué, entonces me empezaron a pedir libros. Mi hermana mayor me pidió un libro, Las Bananeras, de Boca Grande, no me acuerdo el autor. Bueno, yo dije, mi hermana, ¿para qué me pidió esto? Yo quedé como son, su libro de historia, ¿cierto? Las Bananeras, yo en esa época, yo queriendo leer otras cosas, entonces leí ese libro. Luego me pidió otro que fue Las Venas Abiertas de América Latina. Entonces ahí me empezó a gustar un poco la historia, porque los capítulos son más cortos, la forma de Eduardo Galeano de escribir. Y luego me pidió en el de Camilo Torres, un libro que salía verde ahí también, me lo pidieron, mi hermana. Y me interesó mucho la historia de él, pues me tocó mucho. En ese momento, para mí ha sido muy importante también la música latinoamericana. Yo en esa época tenía muchos cassettes, todavía los tengo. Mi hermana siempre me metía pues como en línea. Y a través de las canciones, yo escuchaba a Daniel Biglietti, a Víctor Jara, a José de Molina, cantando sobre Víctor Jara, sobre Camilo Torres. Incluso una cantante colombiana, Eliana, también le dedicaba una canción. En esa época yo también coleccionaba los magazines del Espectador, que era muy importante. Mi hermana me los traía, yo los coleccionaba. Había un magazine dedicado a Camilo Torres, donde salía la portada de él. Había otra foto donde salía el asesinado con un poema encima. Entonces yo comencé como a meter mucho en la historia de él. En esos magazines también leía sobre León, que hablaba también, cierto, desde la teología de la liberación, Arnulfo Romero. Entonces siempre tuve a Camilo como en una imagen de una persona muy importante, pero como a nivel internacional y nacional, nunca como algo cercano, ¿cierto? Cuando empecé también a estudiar en Antioquia a principios de los 90, para mí era como muy, muy especial saber que había el Teatro Camilo Torres, o sea, para mí era muy simbólico eso. En esa época había una pancarta gigante del Che Guevara, colgada allá en el Camilo Torres, que había colgado los del FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, siempre que yo llegaba a la Antioquia, yo desde la entrada yo veía la foto del Che Guevara colgada en el Camilo. Entonces, simbólicamente, emocionalmente, yo creo que eso era muy fuerte. Ir a ver las películas allá, las asambleas en el Camilo. Entonces, siempre era como una luz también ahí, que estaba siempre presente. Ya luego, en los 2000, yo no sabía lo que había ocurrido en el barrio. Yo sabía que a una cuadra de mi casa había un barrio que se llamaba el Barrio Lenin. En los años 70 y 80 se llamaba el Barrio Lenin. Yo intuía que allá habían pasado cosas importantes a nivel político y social, pero no sabía qué, no tenía la información. Nosotros íbamos en los 80 allá al barrio y había una hoz gigante allá roja, comunista. Entonces uno entendía, uno sabía que había pasado algo allá, pero no sabía pues qué. Ya cuando me di a la investigación del libro de Mala Hierba, empecé a encontrar información. Algunos amigos del barrio me habían comentado sobre la presencia de los curas belgas, Daniel Guilar, especialmente en el barrio La Esperanza, a dos cuadras de mi casa. Y en la investigación encontré la tesis sobre el Tuburio de Dios, sobre el barrio Lenin. Entonces me emocionó mucho saber esa historia del barrio Lenin, que era una cuadra de mi casa y yo no sabía nada. Y me pareció hasta muy poético eso de el Tuburio de Dios, una iglesia para los tuburianos. Leí un poco también, aprendí ahí sobre Daniel, sobre Vicente Mejía, que no conocía nada, y el cura de las basuras, o sea, en el basurero de Medellín, oficiando misa. Eso me pareció a mí muy punquero. Me pareció muy punquero y comencé a entender el territorio de otra manera, ¿cierto? Porque no sabía que habían pasado esos procesos tan cercanos a mi casa. A una cuadra de mi casa también había vivido Chucho Peña y también entendí, pues, también en esa investigación también supe de Raíz Obrera, que ellos venían también con toda la influencia camilista, ¿cierto? Los carmelitas allá arriba en el 12 de octubre, ellos por ejemplo eran de una facción que reivindicaban un cura que era este Tito Bransens, que él era un cura belga que fue llevado a un campo de concentración, a Haus, y fue asesinado con una inyección letal. Entonces yo de saber todo eso, o sea, me intrigó mucho, y de eso hice en el libro de La Mala Hierba, en el libro que escribí de Pun, hizo una mención a esta historia. Yo creo que es el único libro de Poon que hace una mención afirmativa de la iglesia. ¿Sí o no? Que habla afirmativamente de la iglesia. Creo que es el único. Y entonces me llevó a querer mucho más el barrio, entenderlo mucho más de lo que había pasado allá, entender que fue un barrio de muchas luchas políticas, de muchas influencias allá también de la izquierda, la teología de la liberación, los artistas que hicieron parte también de todo ese proceso. Entonces llevó a comprender el barrio y la construcción del barrio de una manera muy diferente, ¿cierto? A lo que yo tenía, la visión que yo tenía antes. Bueno, yo cuando me compartieron la pregunta estaba como devolviéndome a entender cuándo había aparecido como Camilo, como figura, como legado, como en mi vida, y me acordé que la primera vez yo crecí en un proceso artístico que se llama la Corporación Cultural Nuestra Gente, y estando adolescente, el director artístico estaba montando una obra en homenaje. También era una conmemoración que se le iba a hacer a Camilo Torres en la Universidad de Antioquia, y él monta una obra de teatro, pues un ejercicio más de sketch teatral en homenaje a Camilo. Y ahí como que me pareció como curioso escuchar como a Camilo Torres, además porque el director todo el tiempo se nombraba como ateo, y yo, pero ¿por qué estamos reivindicando un sacerdote? Qué extraño, ¿cierto? Entonces, como que siento que es la primera vez que aparece en mí y que aparece en relación como con la Universidad de Antioquia. Entonces, ahí ese vínculo. Y esta misma organización hacía unas barricadas de la memoria y iba como a diferentes sectores de la zona nororiental. Y una vez fuimos al el Playón de los Comuneros, que es un barrio de la Comuna 2, y allí hay una líder que se llama Zenet, y a Zenet pues como que fue una de las líderes muy importantes como en los 60s en ese sector para defender los tugurios que se estaban conformando como en esa parte baja de la Comuna 2 y en lo que hoy es el Playón de los Comuneros. Y a Zenet vuelve a mencionar a Camilo Torres como una influencia muy importante de lo que es la acción también política del cristianismo, ¿cierto? Como el compromiso con el barrio, la posibilidad de defender lo que se estaba construyendo popularmente en el sector. Entonces vuelve a aparecer Camilo, y creo que ese elemento, ese legado conectado como a la forma de construcción popular como de los barrios, quedó como impregnado en mí. Y bueno, luego me meto a estudiar sociología, ¿cierto? Y ahí es donde menos escucho de Camilo Torres dentro del programa, dentro del departamento de sociología, pero sí dentro del movimiento estudiantil, ¿cierto? Entonces empiezo a conocer un montón de procesos estudiantiles que se reconocían como camilistas, que tenían esa figura allí como importante dentro de la universidad, y dentro de sociología, dentro del departamento, pues la pelea por la sociología de Colombia, ¿cierto? Porque nuestro programa de sociología en la Universidad de Antioquia no se había preocupado por profundizar más en la sociología latinoamericana, en la sociología de Colombia, y en la sociología de Colombia un legado fuertísimo pues de Fals Borda y de Camilo Torres. Entonces ahí vuelve a aparecer Camilo, ahora desde ese ejercicio académico, desde ese ejercicio organizativo estudiantil, y ya claramente pues como que me logra emocionar y conectar pues como esa idea de lo que implicaba su legado dentro del organizativo. Entonces se quedó como en mí, y creo que actualmente, que justo ahorita lo mencionabas, creo que me ha interesado mucho el tema del Camilo educador, porque pues estoy apoyando procesos en la Universidad de Antioquia de educación popular, y siempre me ha gustado entender al Camilo integral, ¿cierto? Al Camilo sociólogo, al Camilo sacerdote, al Camilo guerrillero, pero poco había explorado el Camilo educador popular, y creo que allí hemos encontrado como unos ejercicios y unos textos de las conferencias a los intelectuales, de las tomas también dentro de las universidades públicas, de los ejercicios que hacían las asociaciones comunales frente a pensarse el ejercicio educativo, que me parecía como un proceso como muy bello, ¿cierto? Incluso Nicolás Farfán saca un libro que se llama La praxis educativa de Camilo, y ahí empieza como a traer diferentes relatos de cómo movimientos de América Latina han tomado como el ejercicio de la figura de Camilo como una figura educativa, ¿cierto? Y lo nombran como la pedagogía del ejemplo. Hay una admiración, pero que esa admiración genera una acción en quienes se reconocen como militantes de estas organizaciones, ¿cierto? Y ahí está la praxis transformadora y ese diálogo que entonces se puede tejer de Camilo con Paulo Freire, ¿cierto? Ahí Nicolás Farfán hace como un poquito esa relación. Entonces creo que ha estado como atravesando como diferentes etapas de mi vida. Ahí como que situamos también esa pregunta porque una de las cosas también que es muy importante para nosotros y nosotras en este ejercicio también de la campaña es darle también esa dimensión a lo que significa la construcción popular de esta ciudad. Porque hay muchos relatos, muchas visiones sobre esta ciudad, particularmente Medellín, el Valle Aburrá, que siempre nos llevan como a un ejercicio de síntesis, de decir, en esta ciudad lo que hay es paracos. Y en efecto... Pero una cosa muy importante es que eso no es algo nuevo, es algo que es una lucha de las organizaciones sociales, de los procesos barriales y comunitarios, y es rescatar esas memorias subterráneas sobre cómo se ha construido popularmente esta ciudad y qué significa eso para las luchas sociales en la ciudad hoy. Porque es en ausencia de ese relato también, de la épica también que ha implicado la construcción popular de la ciudad, de las luchas que ha significado, que sacerdotes, mujeres, hombres comprometidos durante muchas décadas con la construcción popular de la ciudad y una vida digna para los pobladores y las pobladoras urbanas, también hay la posibilidad de la construcción de futuro. A veces creo que desde los movimientos sociales, es algo que también hemos reflexionado en otros momentos, el hecho de que no constituyamos también una construcción de memoria vasta, rigurosa, importante, que tenga también un significado político, hace que nuestra desesperanza sobre el futuro también sea enorme. Porque parece que no tuviéramos a dónde mirar constantemente, y eso lo hemos visto y también lo hemos presenciado como en los últimos ejercicios que hemos hecho también de articulación a nivel popular, comunitario, barrial, digamos en la ciudad, y es que a veces nos cuesta a quienes llevamos digamos algún tiempo aquí como en el activismo social, en la militancia política, en algunas organizaciones sociales y políticas, que a veces parece que no tuviéramos referentes y parecen que estuvieran escondidos o ya empolvados en muchos escenarios y en muchas cartas y en documentos, pero nos cuesta evocar esas memorias, digamos, de la construcción popular de nuestra ciudad. Y segundo, que hay algo que rescató de lo que dice Claudia Caliche, que también está en una biografía que hace Nicolás Herrera Farfán, que denomina de manera interesante, que tiene por título Camilo Torres, el profeta armado, amado, ahí juega como con ese título, y es precisamente la dimensión educativa y de formador y educador popular de Camilo, que es quizás también la dimensión menos explorada de su vida, y que en últimas también plantea, y creo que eso es parte también de lo que nosotros ponemos en discusión en este tipo de conversación, también esa dimensión de Camilo como un constructor también del poder en relación y en pulso, digamos, y en hombro a hombro con la gente con la que tuvo la oportunidad, digamos, de construir. Hay una conferencia que Camilo hace que está en un texto, digamos, de textos inéditos de Camilo, una conferencia que hace, creo que es en lo que es el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en una visita que hace aquí a Medellín, en el que hace una conferencia a los estudiantes. Y Camilo un poco ahí menciona cuál es su visión de una revolución. Y un poco dice Camilo, la revolución es ante todo un ejercicio o una apuesta constructiva, en la que habrá que dirimir qué es lo que hay que destruir de lo que existe, pero la revolución es ante todo un ejercicio constructivo, y en ese construir tenemos que tener la capacidad de que hombro a hombro construir con la gente, palmo a palmo, qué es esa sociedad que queremos erigir, y también con ella misma qué es lo que queremos destruir de esa sociedad. Entonces Camilo incluso no tiene una visión negativa de la negación de todo lo que significa este sistema, sino que también de una consideración también muy política y muy pedagógica, en términos muy radicales de lo que significaba un proceso revolucionario. Eso como que esas dos aristas son como importantes también en esta conversación. Ustedes ya han dicho, Barrio Lenin, lo que nombraba Clau también, de que conocieron, digamos, en su proceso de acercamiento a la universidad, el Teatro Camilo Torres, la referencia al sacerdote Vicente Mejía. Como que también la pregunta, hay otros muchos referentes y hay muchos otros ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron un lugar importante, digamos, en la historia de la construcción popular de la ciudad, y yo quisiera que hicieran un poco de memoria también en ese ejercicio que ustedes han venido construyendo en sus organizaciones, en sus procesos, para también nombrar otras personas. ¿Qué otras mujeres, hombres, procesos, organizaciones, han hecho parte un poco de ese legado que se ha inspirado en el ejemplo de Camilo y esos procesos organizativos que ustedes dijeran, eso es importante en la construcción popular de esta ciudad. Sea que ya hayan perecido, sea que permanezcan, pero ¿qué podríamos decir hoy sobre eso que ha permanecido en el transcurso de nuestra historia de ciudad que ustedes crean importante rescatar como organizaciones, referentes, hombres y mujeres que siguen ese legado o que lo han caminado hasta hoy? Bueno, yo me nombro siempre desde la nororiental, entonces mis referentes son principalmente como de allí. Creo que principalmente son mujeres las que reconozco como ese legado vivo, que si bien no se nombran directamente desde Camilo Torres, creo que hay una identificación clara como de su esencia y de su apuesta dentro de la forma en la que ellos construyen sus liderazgos. Reconozco, por ejemplo, allí a Dora Restrepo, de la Corporación Las Sabinas. Dora es una mujer que desde muy chiquita ha sido parte de procesos organizativos, ha sido criada por los procesos de base eclesial y ha dado su vida también como al organizativo con unas características muy ancladas como a darle una dimensión al afecto en la construcción de lo comunitario, el tema de la entrega, ¿cierto? El tema de la dignificación del otro y de la otra, el compromiso no anclado a la caridad, sino al reconocimiento también del otro como un sujeto que está condicionado por sus condiciones materiales, pero no determinado, ¿cierto? Y que en eso ella es un claro ejemplo también como de acompañar a generar conciencia crítica, generar sensibilidad como en las personas. Entonces ahí hay un legado incluso muy amoroso, principalmente de Dorita. Creo que para la parte alta de la zona nororiental hay dos organizaciones que fueron fundadas por un sacerdote que se llama Federico Carrasquilla, murió el año pasado. Federico no hizo parte del Golconda, ¿cierto? Pero de alguna manera tiene una cercanía con muchos de los principios y herencias, legados de la teología de la liberación, y él funda dos organizaciones que se llaman Corvideco, que es una organización anclada como el tema de vivienda popular, de poder construir desde el convite viviendas para los pobres, para las personas también que llegan como a habitar las laderas y los sectores de invasión en la nororiental. Y la otra organización se llama FEPI, y es una organización también fundada por Federico Carrasquilla y muy anclada al tema de memoria barrial y de construcción también como del legado de la teología de la liberación en la zona nororiental. Y ahí quería resaltar específicamente otra mujer, que es Emma. Emma hace parte de los asociados de FEPI y es otra mujer adulta, ¿cierto? También toda la vida entregada como al trabajo comunitario, entregada a los procesos específicamente con mujeres como dentro del territorio y como personas que no se cansan, ¿cierto? Como que las ves de lado a lado pensándose cosas como para su territorio, entonces terminan siendo como grandes referentes como para las otras organizaciones que nacen en la nororiental, y FEPI y Corvideco son organizaciones que nacen en los 80, ¿cierto? FEPI un poquito más antes, entonces organizaciones muy viejas que de alguna manera quienes hemos nacido luego de como procesos colectivos tenemos una herencia y un legado muy fuerte de la forma en la que ellos nos enseñaron también que se construye el liderazgo. Y es un liderazgo, ¿cierto?, muy desde abajo, un liderazgo que no busca el tema de representatividad, sino que busca un tema también más horizontal en lo que se quiere también lograr y construir. Entonces pondré ahí principalmente Dora Restrepo, más de la parte baja de Santa Cruz, y Emma de la parte de arriba de Santo Domingo, de la nororiental. Yo creo que fue mucha gente que se influenció en esos años de Camilo, ¿cierto? Que debido a la presión que hubo también en el momento, a la muerte y todo, de pronto mucha gente quedó como en el camino y quedaron con muchas emociones, muchas cosas guardadas, yo creo que no se pudo tramitar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un profesor, Jaime Saldarriaga, de la Antioquia, que él hizo parte también de, fue el coordinador de Raíz Obrera, ¿cierto? Y fue importante pues en la comuna en los años 80, a mediados de los años 80. No sé, yo creo que una figura de la ciudad, que es Tolabal Gómez, Tolabal, yo lo relaciono mucho con Camilo, Camilo con su sotana, Tolabal con su delantal blanco y una opción preferencial por los pobres, o sea, un compromiso muy fuerte por esas comunidades y creo que es un referente que yo lo he tenido ahí como, que lo asimilo con esa figura de Camilo. Bien, ahí como de ahí como que resaltemos también y que parte de la serie que ahorita nombraba el Flaco como que inauguramos también con este evento, que son estos fanzines alrededor de las memorias militantes que la idea es que durante todo este año y durante el proceso de la campaña pues como que sigamos sacando mucho más relatos y mucho más testimonio, digamos, de lo que han sido esas memorias militantes. Inicia en parte con este marcha que hace el Comité de Tugurianos, digamos, a los 10 años de la muerte de Camilo Torres. Y un poco como la pregunta que sigue, que es como bien importante también como en el contexto actual, es, bueno, por un lado, reivindicamos que en la ciudad, que en la construcción popular de esta ciudad hay unas memorias, unos sujetos, unas sujetas que han encarnado, sin necesariamente reconocerse, digamos, dentro de esa chapa del camilismo, porque eso también puede ser hasta sobredeterminador para alguien, pero que en su praxis concreta y en el legado y en el ejemplo también de la incidencia de, digamos, de una parte de la iglesia que ha optado por esa opción preferencial por los pobres, han demostrado, digamos, influenciar y ayudar en la organización, digamos, también de esa ciudad popular. Por otro lado, como que nos interesa plantear también, porque ustedes hacen parte de organizaciones sociales, de trayectorias organizativas importantes que también están, sobre todo, ancladas territorialmente fuera de la universidad, porque hay algo también que hay que decir y es que aunque hoy se habla mucho de Camilo y hoy hay una apertura importante de hablar sobre Camilo, ciertamente la universidad sigue siendo un núcleo donde ese debate sobre Camilo, sobre su lugar como pedagogo, como educador, como luchador social, como referente del Frente Unido, incluso como guerrillero, sigue debatiéndose de manera muy encarnada. Hoy uno va a la Universidad de Antioquia y sigue habiendo debates importantes sobre ese asunto de Camilo, pero ¿qué pasa afuera? ¿Cierto? ¿Qué significará hoy esta apertura, digamos, de los restos, del hallazgo de los restos de Camilo, de su entrega por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en la configuración también incluso más territorializada, más de las organizaciones, más de la memoria y de lo que la gente está diciendo sobre eso? Entonces queremos preguntarles un poco, ¿cómo leen ustedes hoy también ese hallazgo de los restos de Camilo? ¿Qué han escuchado, qué han discutido también en sus organizaciones? ¿Qué comentarios ha habido también sobre eso, digamos, en el escenario territorial más concreto? Porque creo que eso también da cuenta de un poco de hacia dónde pueden aperturarse escenarios, digamos, para la reflexión de la memoria de Camilo, más allá del ámbito académico y universitario, que es muy importante, es central, pero también que Camilo no es una figura que le pertenezca a la universidad solamente, ¿cierto? Cuando se encontraron los, o se anunciaron los, el hallazgo de los restos de Camilo, que también es un poco el malestar que existe en algunos procesos y organizaciones de que sus restos se hayan entregado de manera tan privada y tan selecta a un grupo de gente que los reivindica como propios, y nosotras hemos tratado de decir pues que Camilo regrese a su pueblo, y a su pueblo no es únicamente a quien lo ha buscado, que es el sacerdote Javier Giraldo, y en efecto ahí tiene un lugar muy importante, sino al cúmulo también de expresiones sociales y políticas que se reivindican o que han tenido un lugar en su legado. Y eso también implica pensarse a Camilo más allá de pronto de esa élite académica intelectual que ha querido también, digamos, un poco monopolizar su memoria, sus memorias. ¿Cómo leen lo que está pasando actualmente? ¿Qué creen que puede aperturar este escenario? ¿Y cómo creen que esto puede habilitar, digamos, un nuevo escenario también para la reflexión sobre la memoria barrial, sobre los procesos comunitarios, sobre la construcción de ciudad, sobre otras dimensiones o aristas de Camilo? ¿Cómo creen que eso puede seguir andando de aquí en adelante con esto que se está abriendo con los, el hallazgo de los restos de Camilo Torres Restrepo? Bueno, yo creo que por una parte no termina una disputa por el cuerpo de él, una disputa política por el cuerpo de él, en cierta forma termina, pero ya bueno, es donde va a quedar ubicado, ¿cierto? Esa es la disputa ahora. Creo que en cierta forma ha sido un triunfo político frente al silenciamiento, frente a la guerra sucia que se ha impuesto en el país. Creo que donde vaya a estar él, esos restos van a hablar y nos van a proponer también alternativas para formular unas narrativas distintas a la oficial, a la hegemónica. Creo que también esos restos también son una denuncia de cómo ha actuado el Estado, ¿cierto? De la forma en que ha actuado el Estado. En un momento en que nos estamos disputando las memorias, creo que viene también a reafirmar una figura también desde la fraternidad, la solidaridad, la lucha, la coherencia política. Creo que también reafirma identidades ideológicas y militancias actuales, por ese lado. En el campo de la memoria, yo creo que es importante porque muchos jóvenes, por ejemplo, yo en el recorrido de la Caminata Pun, una estación es el barrio Lenin, y hay cursos que ya han trabajado pues, el tema de Camilo en sus cursos, pero muchos de los estudiantes, la pregunta, ¿quién es Camilo Torres? Un silencio grande. No, no es músico. No es actor. ¿Cierto? Toca. Y es muy teso porque son estudiantes de academia, ¿cierto? Entonces, una necesidad de hablar de él es importante. Esos restos ahora, la nueva juventud los va a poner también a reflexionar sobre eso. No también sobre el pasado, sino también sobre el futuro, que es importante. Entonces, yo creo que es un triunfo político. Yo lo veo así. En un país donde hay más de 100.000 desplazados, pensemos 100.000 familias desesperadas, buscando sus cuerpos, cada cuerpo que se recupera trata de sanar una herida. Colombia es una herida gigante y el cuerpo de Camilo, yo creo que recuperar esos cuerpos trae sosiego para un sector que también mucho tiempo lo luchó, mucho tiempo. Entonces creo que también sana en cierta forma una herida y nos propone también alternativas, como le digo, para pensar en la memoria. Sí, yo me conecto mucho con lo que dice Caliche. Creo que hay un silencio histórico intencionado frente a las violencias ejercidas contra los sectores de izquierda en este país y las responsabilidades que ha tenido el Estado frente a la persecución, el perfilamiento, la desaparición, ¿cierto? La tortura de muchos de nuestros militantes, hombres y mujeres. Y creo que, pues, como Camilo como una figura, de alguna manera abraza y pone de frente también esas responsabilidades del Estado frente al movimiento de izquierda. Pero además abre la discusión para dignificar también esos relatos, eso que decía Caliche como una disputa de las narrativas, y es entender que la izquierda también ha construido este país, ¿cierto? Ha posibilitado y ha habitado espacios dignificándolos cuando el Estado no ha querido garantizar unos derechos básicos, pues los movimientos y los sectores de izquierda han posibilitado esos ejercicios, han levantado barrios, han levantado veredas, han construido procesos colectivos de esperanza, ¿cierto?, que sostienen en medio de mucho horror y mucha sangre que este país ha vivido. Entonces es también posicionar a la izquierda desde esas narrativas, que me parece como un ejercicio muy importante, y creo que Camilo es una figura que puede traerlo desde allí, ¿cierto?, desde ese ejercicio del amor eficaz y lo que ello conlleva. Y además porque creo que incluso el relato de lo que ha ido saliendo frente a la muerte de Camilo, pues se evidencia un ejercicio de lo que ha hecho el Estado frente a actos de tortura ejemplizantes, ¿cierto?, en los que parece que nos deja instalado un miedo de no querer liderar procesos, de no querer seguir construyendo, incluso nombrando estas figuras e instalando un miedo también como en la sociedad. Pero nosotros, desde las organizaciones, pues nos hemos debatido también ese lugar, y es como esas narrativas ejemplizantes, pues no nos borran como la importancia de estos sujetos, sino que antes nos enaltecen, nos posicionan, porque sabemos que eran voces incómodas, ¿cierto?, que eran vidas que ponían muchas preguntas y que querían construir otras formas a las propuestas desde lo represivo. Entonces, bueno, como poder disputarse esas narrativas, y que creo que nos sigue poniendo y abriendo la posibilidad, que también Caliche lo pone, de seguir generándolo en conversación. También me pasa un montón, como en el curso de Educación Popular, preguntarle a los de la Universidad de Antioquia quién es Camilo Torres, y que solamente lo referencien por el teatro, ¿cierto? Es el nombre que está ubicado en el teatro, pero hay un desconocimiento de su historia, y así con muchas figuras también que han sido importantes, íconos importantes también para nuestros procesos de movimiento social, cívico, estudiantil, campesino, y creo que es nuestra apuesta también como organizaciones sociales no dejar también que esos legados se borren de nuestras historias. Una cosita que yo creo que la recuperación de los restos de Camilo, como dice la canción de Viglietti, Camilo muere para vivir, y lo que viene a hacer ahora yo creo que es a revivir esas luchas, esas demandas que quedaron inconclusas, yo creo que viene también a reformularlas, ¿cierto? Y a estar ahí como una nueva luz también, una nueva luz que reafirma también como toda esta nueva lucha. Antes digo que es muy importante eso. Estamos en un momento del país, creo que es distinto. Hacer un cambio, digámoslo así, político y económico, eso es algo que puede durar pocos días. Vamos a dolarizar la economía, puede durar poco tiempo, ¿cierto? 15, 20 días, un mes, qué sé yo. Pero un cambio de mentalidad es de décadas. Ahora, por ejemplo, hay cosas que se dicen en las redes, por ejemplo, ya no comemos cuento. Las risitas que les ponen a los partidos políticos, ¿cierto? Entonces ya no comemos cuento. Ya que comemos cuento, hay que entenderlo, de que es otro momento, de que la gente ya también ha procesado muchas cosas, está cansada, ha entendido muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es importante. El amor eficaz yo creo que es concretizar las cosas. Muchos intelectuales desde la academia hablan, formulan, otros critican, pero la eficacia está realmente en la construcción popular, en la construcción cotidiana, en las revoluciones cotidianas. No es pensar en grandes revoluciones, sino que es en la cotidianidad que podemos transformarnos. Y yo creo que ahí está la eficacia del amor. Bien, como que ahí como que para ir cerrando ya como esta parte, como resaltar varias cosas, ¿no? que queremos que queden de esta pequeña conversación que habilitamos, es reconocer que a Camilo hay que pensarlo más allá de Camilo mismo, que es una deuda, digamos, de nosotros y nosotras, de nuestras organizaciones, de nuestros procesos, rescatar todas esas memorias enterradas también en muchas geografías dispersas de nuestras ciudades y de nuestro país, que encarnaron y que siguen encarnando hasta hoy un legado de Camilo, más allá del camilismo mismo incluso. Camilo no cabe a veces en nuestras camisetas, en nuestras consignas, en nuestras marchas, en nuestros pendones, ¿no? Camilo a veces no le pertenece tampoco ni siquiera a ninguna organización, a ninguna expresión política, sino que Camilo es, digamos, una encarnación muy amplia y acogida, digamos, de maneras muy diversas, y precisamente en la ciudad eso es representación de las diferentes expresiones históricas que han construido también popularmente la ciudad y a las que tenemos que mirar para también configurar la lucha por la ciudad y por la ciudad, digamos, que dignifique la vida de los sectores populares actualmente. Y segundo, que creo que también me quedo un poco con lo que ustedes dicen, y es que abre esto también la reafirmación de un Camilo que es, ante todo, también un luchador social en todas sus dimensiones. Entonces, no podemos irnos, y creo que eso también es parte de la reflexión, con la visión más pacificante, más pasiva de la figura de Camilo, sino por el contrario, una memoria, digamos, que se enaltece en el sentido de que estamos hablando de un líder político, un revolucionario, un pedagogo que en el contexto de su clima de país ideológico y político decidió asumir un compromiso y un llamado a la coherencia que muchos y muchas también, porque la historia, digamos, de quienes han tratado de seguir el ejemplo de Camilo y de encarnarlo en los barrios, en los trabajos populares también, tiene un montón de dificultades. Quienes lo han asumido, ahorita decía Clau también en el ejemplo, digamos, que ponía, es de la gente que se levanta todos los días a tratar de hacer algo prácticamente bajo la idea de ese amor eficaz que no es solo discurso, sino praxis sobre todo, hacer algo por cambiar también el mundo. Quisiéramos abrirles la palabra también como a quienes nos acompañan el día de hoy para preguntas también, valoraciones de lo que significa este momento también para la memoria de Camilo, para lo que ha significado en la ciudad, por si quieren preguntarle algo a Caliche, a Clau, y sobre todo también que conversemos qué significa este escenario nuevo que representa los hallazgos para la configuración de esa memoria, la construcción, digamos, también de esas formas en las que Camilo también hoy se sigue encarnando, digamos, en la ciudad y pues como en el seno también del pueblo. Preguntas, dudas, cosas que quieran agregar en la conversación. No sean tímidos y tímidas. Todos hemos visto un poco las noticias, todo el asunto de la discusión que se ha armado un poco con el hallazgo de los restos. ¿Qué valoraciones han quedado sobre eso? Sé que en las organizaciones, en los procesos, en los parches ha habido también conversas, discusiones sobre eso. ¿Alguno quiere aventurarse a preguntar? Seguramente no, oh, ya mentira. ¿Alguno, alguna? ¿Quién se arroja? Buena pregunta. La pregunta es como si le entendí al compañero, como que si con esta nueva apertura, digamos, de la memoria o las memorias de Camilo, ¿podría seguir perteneciéndole esa memoria solo a una tendencia política de la izquierda o incluso podría ampliarse a que esa figura sea representativa de un sector más amplio, pues, de la población o del espectro de la izquierda? No, pues yo creo que Camilo es del pueblo, o sea, no hay sectores que, o sea, es de una lucha por la opción preferencial por los pobres, ¿cierto? Y yo creo que ahí están reunidos todas esas comunidades marginales, ¿cierto? Que han vivido la precariedad, pues, económica, política, la violencia estatal. Entonces yo creo que no es de un solo partido. Yo lo veo al ser como un ser humanista, ¿cierto? Como un ser humanista, entonces no lo veo como con un color, como con una bandera. La bandera que yo veo es la bandera de la justicia social. Y ese es como eso, no sé. Sí, yo creo que Camilo en sí mismo puede encarnar ese ejercicio de la unidad que tanto peleó, también como desde su apuesta política dentro del mismo, los sectores de izquierda, ¿cierto? Como que entiendo que hay un ejercicio de nombrarse y apropiarse también frente a la simpatía que se tiene también frente al símbolo de Camilo Torres de unos sectores u otros, pero que creo que logra, incluso como figura, romper en muchos de los momentos esos sectarismos y que incluso hoy lo vemos en la universidad. Ahorita estaba en la Universidad de Antioquia y había telas de Camilo Torres con tendencias políticas muy distintas, ¿cierto? Como desde todos los lugares, haciéndole homenaje, nombrándolo como un tema importante, como un legado importante. Entonces, me parece que este ejercicio para la actualidad nos permite reconocer una figura que puede abrir un debate frente al tema de la unidad dentro de los sectores de izquierda principalmente. Creo que termina siendo un ejercicio más de reconocimiento de clase, ¿cierto? De quienes nos reconocemos como sectores populares y quienes nos pensamos la dignidad de los sectores populares. Creo que Camilo encarna ese ejercicio, pues dialoga con ese ejercicio. Sí, yo creo que, por ejemplo, el ELN lo asume pues como parte de ellos, ¿sí? No, pero Camilo como guerrillero fueron 3 meses, pero como pedagogo, como sacerdote, tuvo un trabajo muy, muy fuerte y que de pronto hasta se conoce mucho menos, ¿cierto? También hicieron, yo creo que también los medios de comunicación, digámoslo así, oligarcas o hegemónicos, también impusieron la imagen de un cura guerrillero, y que eso en cierta forma también ha ayudado a una estigmatización, a verlo con cierto, como un bandolero para muchos sectores, ¿cierto?, de la sociedad. Y yo creo que Camilo, esa idea de romper con sectarismo, yo creo que la encarna muy bien, de unir todo con un frente amplio, y creo que ahora sigue muy vigente esa idea, en una ciudad que está totalmente, un país totalmente polarizado, fragmentado, la idea de Camilo ahora sigue siendo muy potente, creo, y vigente. Preguntas, valoraciones. Aquí hay una, ¿más? Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, es también como un aporte de todo lo que puede ser Camilo, de todo lo que es Camilo. a mí siempre me ha llamado profundamente la atención su ser de sacerdote. En las iglesias, en todas las iglesias del mundo, siempre que se hace un altar donde se celebra la misa, se pone una reliquia, que es un fragmento, es un pedazo del santo, un hueso, pues tiene como unas ciertas categorías. En ese sentido, ahorita pensaba, Camilo, en Colombia solamente hay una santa, ¿cierto? Que es Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana, una mujer, la primera santa colombiana, y creería que Camilo, primero que todo, es el cura que mejor me cae, de todos los curas que hay. Y eso ya, pues los curas han hecho suficiente daño, y este cura es muy diferente. Eso yo creo que ya lo debería de poner como santo, pues, en varios términos. ¿Por qué no su cuerpo ser repartido de alguna forma entre los múltiples procesos sociales como un santo, como el santo que es? ¿Por qué no erigir barrios con convites y poner ahí una reliquia de él? Creo que Camilo se sentiría mucho más a gusto repartido entre los pobres, entre los empobrecidos, entre quienes hemos luchado codo a codo, que al lado del sagrario, al lado del Santísimo, en una capilla o en un cementerio. Creo que Camilo se sentiría mucho más entre nosotros y entre nosotras que allí. Y no, ya eso. Muchas gracias. Sí, hablé igual pregunta, ¿cierto? Si quieres, en el micrófono para que... Internacional. Buenas noches. Mi pregunta va orientada justamente hacia la visión de guerrillero, a la militancia y el ver dónde se gestan las guerras en este país, que es en el campo, en la ruralidad de Colombia. Dentro de lo que ustedes están hablando el día de hoy, ¿cómo se piensa bajar este tipo de información a quienes han peleado en últimas la guerra de este país, por todos nosotros que son pues, nuestros campesinos y la gente fuera de la ciudad? Esa sería pues, mi pregunta, porque no conozco y estoy interesado en conocer. ¿Quién se arroja? No, bueno, creo que como lo han hecho las organizaciones como comunitarias, como esta ciudad, o como lo hace incluso pues Caliche con su ejercicio de callejear como la ciudad, yo creo que ahí hay un ejercicio pedagógico para hablar de Camilo, ¿cierto? Es que Camilo está en la forma en la que se construyó las casas, en las discusiones frente a la primera iglesia del pueblo que hay en la nororiental, pero frente al espacio de la organización comunitaria. Entonces creo que ya esas organizaciones han generado como una metodología ahí, que es caminar la ciudad y a partir de caminar generar conversaciones frente a estos referentes y estos legados en la construcción, en la historia de la ciudad. Y pues como que creo que también el tema de reconocer esos otros liderazgos comunitarios que encarnan también como ese legado de Camilo, creo que es una buena forma de acercarse también a conocerlo, ¿cierto? Como liderazgos hay muchos, hay un montón de tipos, pero como el que queremos construir a partir de este tipo de legado de Camilo, pues hay unos muy específicos que creo que vale la pena darle como protagonismo en las formas en las que entendemos el liderazgo en general. Y bueno, como los procesos de educación popular siempre traen a colación, pues la historia colombiana, y en la historia colombiana necesariamente tenemos que hablar de pues del proceso insurgente también, ¿cierto?, de los procesos políticos, de los movimientos políticos organizativos y a Camilo dentro de eso. Entonces, hay como un montón de herramientas, no sé, incluso desde el arte, pues Caliche hace canciones, pues el Parche hace canciones que te habla de contextos políticos, que te habla de historia, que te habla de un montón de cosas, y eso también es un ejercicio pedagógico para acercarse como a estos legados. Que también en el sentido, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el Flaco con Community, con el Sótano, ahí también pueden encontrar también textos que pueden servir también en esa investigación. Sí, el tema del archivo, por ejemplo, que es como el tema don Flaco Porras, pero de un montón de parches también, pues de Bogotá, de diferentes partes del país, y es, hay unos acervos documentales que nos permiten también tejer esa historia de Camilo y los legados alrededor de Camilo, entonces también unos acercamientos a lo documental. Sí, ahí ya me están regañando por el tiempo, entonces voy a ir cerrando. El Flaco me está mirando, así mire para otro lado. Entonces, la última pregunta y si terminamos. Ahí te dirás. No, más que pregunta es ratificar de que Camilo sigue vivo y que la mejor muestra es esto. Lastimosamente muchos espacios nos vemos en los viejos nomás y hoy el único viejo soy yo. Entonces, esa juventud nos da ese ánimo para demostrar de que efectivamente ese legado sigue latente y que ahora con todo lo que hay, las expresiones de redes y todo, ustedes son los multiplicadores de esto. Esta semana me llamaba un compañero de Chile, yo hago parte de una red continental de solidaridad con Cuba, y el compañero me preguntaba, he oído hablar mucho de Camilo, si es que está tan arraigado en la gente, y ahora pues también le hice un videito para mandarle, hizo un programa pues sobre Camilo, y esto pues nos muestra que Camilo vive. Pero voy a decir una cosa, es que él es un viejo, pero es un viejo muy importante en nuestra historia también en la ciudad, así que váyalo conociendo también. Bien, yo creo que con eso digamos también como que le damos un buen cierre a esta conversación que es inicial, que no queremos que sea así como un asunto como que hacemos cada tanto, sino que en realidad es una tarea cotidiana también volver a poner sobre la mesa la figura de Camilo, su legado también en la ciudad. Ahorita veía, para terminar, que en Chile, que en Argentina, que en varios países se está hablando, digamos, de la figura de Camilo alrededor del hallazgo de sus restos, que, por ejemplo, frente al tema de la entrega de sus restos, ya hay misas convocadas en Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Cali. Hay un montón de movimiento alrededor de esto que seguramente va a poner de lleno un nuevo relanzamiento también de la posibilidad de discutir sobre Camilo, que creo que en últimas no le pertenece a nadie, y por no pertenecerle a nadie su figura y su expresión popular y su memoria, no va a ser una figura que podamos resolver en una sola sentada, en una sola conversación, y que seguramente tendrá que, como esas grandes figuras de la historia, tener una polifonía de voces que hablan sobre él, que lo discuten, que lo conversan, que lo rumean su memoria constante, que lo recuerdan de formas distintas y que todas en últimas son la forma también en la que el pueblo de diferentes maneras lo reivindica. Entonces les agradecemos mucho pues también la disposición a habilitar la conversación, a escuchar a Claudia, a escuchar a Caliche, a ellos pues como por contarnos su experiencia, su trayectoria también organizativa, les damos muchas gracias y no se vayan a ir todavía porque sigue también parte aún de esta jornada que es el microdocumental que vamos a presentar a continuación. Y nada, les agradecemos mucho y creo que merecemos un aplauso también para Clau y para Kalich. Sí. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Hoy estoy acá pues en representación de Insurge, Comunicación Popular. Les invitamos como a que disfruten la casa. Acá a este lado, en este muro, estaremos pues como presentando un ejercicio que hicimos el año pasado en lo que es el barrio Lenin. Fue una actividad que hicimos con